solo contigo. Contigo yo me vuelvo loco. Una cervecita. Contigo cerquita. No pido nada más que tú. Prefieres con la luz apagada, yo prefiero con la luz prendida. Pero ambos sabemos que fácil prendemos y vivimos con la llama encendida. Yo prefiero disfrutar del mar, a ti te gusta el campo, somos diferentes. A ti te gusta la vida loca y a mí ser la loca. El agua de la ducha es mejor cuando tú estás juntito pegadito, no me puedo aguantar. Después comemos rico y el patre pa'l final. Nos servimos calentito, ay, nos vamos a quemar. Y es que solo contigo yo me vuelvo loco. Contigo se me pierde el foco. Una cervecita contigo cerquita, no pido nada más. Solo contigo yo me vuelvo loca. A poca luz y a poca ropa. Una cervecita contigo cerquita siempre me provoca. Ah, ah, ah. Siempre me provoca. Cerveza fría, con la misma suerte, ni ahí con la gente. Somos diferentes, todo lo que pedía. Conozco tu secreto, lo que llevas dentro. Me pongo el vacile, vacilo en tu cuerpo. Me espero un minuto en el departamento. Ya lo sabemos, el final del cuento. Nos amamos, si engordamos o seguimos a dieta. El amor hacia nuestra receta. ¿Cómo imaginamos sin tanta etiqueta? Huevo y palta en la misma marraqueta. Y es que solo contigo yo me vuelvo loco. Contigo se me pierde el foco. Una cervecita contigo cerquita, no pido nada más. Solo contigo yo me vuelvo loca. A poca luz y a poca ropa. Una cervecita contigo cerquita siempre me provoca. Ah, ah, ah. Siempre me provoca. Ha ha ha.